¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Desde los estudios de Radio Indes, una tarde más, un martes más, pues la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes con Un Punto Azul. Hoy nuestro programa ya 18 de la temporada 26 y bueno, hemos empezado muy bien el año, primero con estos telescopios tan impresionantes y hoy vamos a hacer un trío, primero dos telescopios en la primera sección del año y hoy un trío de soles, un trío de eclipses, porque tenemos nada más y nada menos que a David Galadí con nosotros. Bienvenido, David. Hola, muy buena. ¿Qué hay? Encantado de estar por aquí, por Jerez, bueno, aunque sea virtualmente. Bueno, ya vendrás también físicamente, ahora hablaremos un poquito también del tema. Bueno, pues un saludo a todos desde Jerez de la Frontera. Están hoy conmigo Manuel Jiménez del Barco, Lito, bienvenido. Hola. Marichu. Hola, buenas tardes. Y bien hallada, que hace que no venías ya un ratito. Circunstancias obligan. Joaquín Barroso. Buenas tardes. Y bueno, hoy al control, Jesús Moya. Así que todos aquí juntitos y este que os habla, Agustín Almoril. Y hoy hemos invitado a David porque es un día muy especial para hablar de lo que se nos viene encima. Pero antes me gustaría dar una noticia, una triste noticia, y es que, bueno, pues el Pamplonetario, donde hemos pasado allí tardes tan fantásticas, sobre todo en aquel congreso maravilloso que hicimos que hicieron en Navarra, y bueno, pues ha quemado la cúpula. No sabemos ahora mismo la implicación que va a tener. No sé si nuestro corresponsal en Pamplona se podrá conectar en algún momento o si no ya en algún programa posterior y que nos cuente, porque ha sido hoy justo esta noche cuando se ha quemado. Así que lo sentimos mucho. Mandamos un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos de Astronavarra y, por supuesto, a los que trabajan en el Pamplonetario. Y que nosotros tenemos además allí un arbolito como agrupación en el parque exterior de... Era el Jardín de la Galaxia. El Jardín de la Galaxia. Sí. Así que, bueno, lo sentimos mucho y, bueno, si podemos hacer algo desde las agrupaciones, pues yo creo que nos ponemos en contacto rápidamente y mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Navarra. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, que hoy tenemos trío de soles, como hemos dicho, porque se aproximan cada vez con menos tiempo y para prepararlo los próximos eclipses de sol, que eclipses de sol hay todos los años, pero no tan importante como los que va a haber a partir del 2026, que son un eclipse total, ¿no? Que José Luis Espi, que también no lo he nombrado, pero está también conectado allí en los extrarradios de Jerez, pues siempre dice que hay cuatro objetos que hay que ver, cualquier astrónomo aficionado, no sé si David estará de acuerdo, que son, entre otras, un eclipse total de sol. Así pues, que... De acuerdo, pero ¿cuáles son los otros tres? Porque supongo que serán la Luna, Saturno, ahí. Los cuatro grandes que nos comentaron en el último congreso eran un eclipse total de sol, una aurora boreal, un gran cometa... Y una lluvia de estrellas tormenta. Inolvidable, una lluvia de estrellas inolvidable. Los cuatro grandes, digamos. De acuerdo. Pues sí, ahora pues se nos viene una oportunidad buena, ¿eh? Se viene una oportunidad buena porque, claro, este programa que ya tiene tanto rancio abolengo y tantos años de experiencia y un público consolidado, pero entre vuestro público habrá un poco de todo, ¿no? Habrá quien ya lo sepa todo y habrá quien tenga un poco menos de experiencia mirando al cielo. Y cuando se habla con la población general, pues la mayoría de la gente lo que acostumbra a decir es yo he visto eclipses de luna, pero de sol no. Y claro, cuando les dice uno, pues hay tantos eclipses de sol como de luna. Entonces, ¿cómo es que he visto tantos eclipses de luna y no he visto ni uno de sol? Pues porque no son simétricos, la situación no es la misma. No es la misma. Un eclipse de luna es algo que ocurre en la luna, quiere decir que a la luna le da la sombra de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra va por el espacio, proyecta una sombra en el espacio, y cuando la sombra le da a la luna se queda sin que le dé el sol. O sea, cualquiera que, del planeta Tierra que esté mirando la luna en ese momento ve que la luna se oscurece. Así que para toda la parte del planeta Tierra donde es de noche, cuando la sombra de la Tierra le da a la luna, pues se produce un eclipse de luna. Y eso lo hemos visto muchas veces. En cambio, el eclipse de sol consiste en que la luna pasa entre el sol y la Tierra. Y para que tú veas que la luna pasa delante del sol, o sea, podemos decir un eclipse de sol, a ver, un eclipse de luna ocurre en la luna, ¿vale? Pues un eclipse de sol ocurre en la Tierra, en la Tierra. O sea, la sombra de la luna le da a la Tierra y tienes que estar justo debajo de la sombra de la luna para que veas tú que la luna tapa el sol. O sea que la luna va por el espacio, proyecta una sombra muy finita además. Cuando la sombra de la luna llega a la Tierra, pues la sombra tiene un tamaño de entre nada y un par de cientos de kilómetros de ancho. No es muy grande. Así que tienes que tener una suerte loca para que te toque en tu casa un eclipse de sol. Tienes que estar justamente en un sitio de la Tierra por donde vaya a pasar la sombrita lunar. Yo sé que esto es un programa esencialmente de radio, ¿no? Pero como sé que además permitís compartir diagramas, pues para quien no esté oyendo solo el audio, sino que para quien vea la imagen, podemos compartir quizá algún diagrama, ¿no? Sí, aunque claro, sea... que sí, lo contamos, aunque lo estás contando ya, pero bueno, podemos compartir imágenes y una presentación, porque el programa, como sabéis, lo emitimos también después por YouTube. Ahora mismo lo estamos transmitiendo en directo por Twitch y después se graba a iVoox y en YouTube pues vamos a poder ver la explicación tan fantástica que está haciendo David. David no hace falta presentación, pero no ha dicho que es astrofísico, pero hoy está aquí no solo por ser astrofísico y conozca mucho los eclipses, sino es porque nuestro representante nacional de la comitiva y el comité que va a estudiarlo, bueno, o que va a presentar los eclipses aquí en España, ¿no? Sí. Ahora, la clave de todo este asunto, en la que entraremos dentro de muy poco, es que hay eclipses centrales de sol en los años 26, 27 y 28, y el Ministerio con competencia en en Obras Públicas, se llame como se llame ahora, cambian de nombre cada año, pues ha creado la Comisión Nacional del Eclipse, y yo soy uno de los coordinadores. Sí, David es el que tiene que dar el permiso para que se produzcan los eclipses. Eso es. Y es más, ahora comentaremos las circunstancias, pero si viene mal de hora, de duración, si va a estar nublado, podemos cambiarlo un poquito de fecha o de sitio. Hombre, lo puedes poner por la noche para que no haga mucha calor. Claro, porque van a ser todos de ellos en agosto. Si los ponemos de noche será mucho más agradable. Sí, sí, sí. Claro. Ahí lo veremos. Bueno, pues no sé si veis la pantallita esta. Sí, no, la estás compartiendo perfectamente. No la tienes a pantalla completa porque está... Y se ve perfectamente. Pero se ve muy bien. Si quieres poner la pantalla completa también. Pero bueno, sí, pues vale. Pueda ponerlo en pantalla completa, sí. Y si la pones a pantalla completa, el tema de Queen... Vale, perfecto. Claro. Queda mucho mejor así. Muy bien, mucho mejor, pues, sí, señor. Aquí lo tenemos. Que si veis el cursor, además, pues la luna... cuando pasa entre el sol y la Tierra, pues la sombra de la luna toca la Tierra. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, que este diagrama de colores no está hecho a escala, ¿no? Si lo pintamos a escala sería lo que se ve aquí abajo, ¿no? La Tierra y a 384.000 kilómetros la Luna, que viene a tener la cuarta parte del diámetro de la Tierra. Eso quiere decir que la Luna es muy pequeñita, la sombra es finísima y toca solo una parte de la Tierra muy, muy, muy estrecha. Así que hay que tener una suerte muy, muy, muy grande para que te toque. Hay ocasiones en las que la luna está un poquito más lejos. En esas ocasiones la sombra de la luna no llega a tocar la Tierra, se queda corta, como quien dice, ¿no? Y se ve un eclipse anular, o sea, la luna no tapa entero el sol. En otras ocasiones la luna está lo bastante cerca de la Tierra como para que la sombra sí toque el planeta, entonces podemos ver un eclipse total, pero solo veremos un eclipse total desde la región de la Tierra por la que pasa la sombra terrestre. O sea, hay que pensar que la sombra de la luna se desplaza sobre la Tierra con la misma velocidad con la que va la luna por su órbita. Eso es una velocidad supersónica, eso son casi 2.000 kilómetros por hora. O sea, que la sombra lunar recorre la Tierra rapidísimo, muy rápido. Además, mide solo, pues ya digo, entre nada, en el caso de un eclipse anular, ¿no? Cuando la luna no tapa el sol del todo, la sombra no mide nada porque no toca la Tierra, ¿no? o algunos decenas, cientos de kilómetros. ¿Sí? Así que hay que tener suerte, una suerte loca. Y esa es la suerte que tenemos. O sea, que en los años 26, 27 y 28, la línea de centralidad, o sea, la línea en la que están alineados el Sol y la Luna, si la unimos, toca la Tierra en una línea, llamada línea de centralidad, que pasa en los tres casos por la península ibérica. Y eso es no una por toda, ¿no? No por toda, por la península. No, pero... que va, ahora lo veremos, porque claro, esas bandas de... El eclipse del 26, creo que lo tengo por aquí, ahora lo veremos. El eclipse del 26 y del 27, los dos son totales, pero el del 28 es anular. Anular. Y la línea de centralidad es la línea de puntos de la Tierra desde los cuales llegaremos a ver el centro de la Luna y el centro del Sol alineados, ¿no? Pues las líneas de centralidad, las tres pasan por la península ibérica, pero no pasan por todos los sitios. ¿Y qué pasa? Pues yo conozco a gente que son cazadores de eclipses, ¿no? Van y van por el mundo buscando cada año dónde hay un eclipse total de Sol, lo van persiguiendo, y claro, esta gente que viaja al eclipse, pues viaja al sitio mejor, donde el eclipse se ve mejor. Y eso cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, a veces llega allí y hace mal tiempo, a veces llega allí y hace buen tiempo y disfruta de un eclipse total de Sol espectacular, pero esta aproximación que estamos adoptando aquí es la contraria, ¿eh? Aquí nos estamos sentando en el patio de nuestra casa, que es particular, estamos esperando a que el eclipse venga a nosotros. Bueno, pues eso va a ocurrir en los años 26, 27 y 28. Es una cosa que tienes que esperar muchos siglos para que en el patio de tu casa pasen tres eclipses de Sol, ¿eh? Eso es raro. Y el de Cádiz que pasa por encima de la casa. El del 27 pasa por Jerez de la Frontera. Ahora lo comentaré. Sí, ahí. Pues lo hemos puesto a propósito, ¿eh? Ya os lo cobraremos. No es barato. Bueno, se agradece que haya, no hayas montado un eclipse. Ay, he montado un eclipse, además, sí. Bueno, ahora lo habrá pasado. Él se ha guardado el tercero, ¿no? Que pasa por Córdoba, ¿no? El tercero pasa por Córdoba, lo que pasa es que para que no se note mucho que es favoritismo, pues me he puesto el anular. Un poquito menos. El anular. Pero los tres eclipses son ibéricos, pero dos de ellos, el 27 y 28, son muy andaluces. ¿Qué pasa? Que como estamos sentándonos en el patio de nuestra casa esperando a que el eclipse venga, pues el eclipse viene a nosotros, pero no viene siempre en las condiciones ideales. Cuando alguien hace el viaje y busca el mejor sitio del mundo para ver el eclipse, lo puede ver pues bien. Cuando te quedas en tu casa y miras al cielo y esperas que te caigan tres eclipses seguidos, pues unos son mejores, otros son peores, pues no puedes elegir, ¿no? Pero podríamos echarle un ojillo y verlo, porque los eclipses son, fijaos, 12 de agosto del 26, creo que tengo las fechas por aquí. A ver, ¿dónde las tenemos? Las fechas. No. Aquí, 12 de agosto del 26, 2 de agosto del 27 y 26 de enero del 28. Bueno, pues el del 26 es el que más se está hablando. Son dos de ellos veranos que bueno, que la gente se puede mover. Si no está, nos coge cerca, nosotros de hecho tenemos pensado movernos. Esa es la parte buena. El 12 de agosto del 26 y el 2 de agosto del 27, pues. Son épocas normalmente de vacaciones, es de esperar que haga buen tiempo, sobre todo en la península ibérica, y son totales los dos, o sea, el del 26 y el 27 son totales. Así que la cosa de entrada no pinta mal, pero David, hay que ser consciente de algunos detallitos, si queremos disfrutar de estos eclipses bien. Dime, David, Marichu. ¿Ya tienes el sitio elegido? Yo todavía no. Él nos va a decir el segundo o el tercero. Todavía no lo tengo elegido, pero lo estoy valorando intensamente. Lo estoy valorando. Bueno. Fijaos que ya empieza a hablarse en estos ambientillos de la afición, ya lo habéis oído, ¿no? La gente empieza a hablar. ¿Y qué pasa? Que el eclipse primero, el del 26, es del que habla más gente. Bueno, pues si os parece, podemos comentar un poquillo de qué va el eclipse del 12 de agosto del 26. Perfecto. Que además es un eclipse que ocurre el día siguiente al que habitualmente tenemos el máximo de las Perseidas. Sí. Claro, yo siempre insisto en que con las Perseidas tampoco hay que obsesionarse tanto con verlas en la mismísima noche del máximo. Es una cosa quizá más bien para estudiosos de los ritmos de actividad y para quien quiera hacer medidas serias, científicas y cosas así. Pero para disfrutar de las Perseidas, pues hombre, si te vas desde primeros de agosto hasta el veintitanto, siempre ves alguna, ¿no? Pero es muy probable que el máximo del 26, que no lo he mirado, eso está ya previsto, ya se sabe qué día será el máximo de perseguidas del año 26. La noche del 12 o la noche del 13 suele ser, 11, 12 o 13. Sí, ¿no? Suele ser 11, 12, 13. O sea, que cualquiera de esas noches... ¿Y qué pasa? Porque como hay eclipse de sol, quiere decir que tenemos luna nueva. Luna nueva. O sea que en estas perseguidas van a estar bien, seguro. Las del 26. No va a haber perturbación en absoluto por la luna. Así que podemos montar un kit completo que incluya por la noche perseida y por el día eclipse solar. Y rizando el rizo, podemos sacar el eclipse con las perseidas cayendo. Con una perseida. Podría. No se puede. De 24 no se puede horas. Descartar, no se puede descartar. Pero claro, las perseidas son una lluvia nocturna. Eso quiere decir que durante el día las perseidas estarán cayendo en la otra parte de la Tierra. Pero cerca del horizonte, en fin, es cuestión para estudiarla. ¿Eh? Se podría. ¿Ah, sí? Se podría. ¿Tú sí. crees que claro. podríamos llegar a. Los 4 minutos de oscuridad? Cerca claro, vale. del horizonte, durante la totalidad. Cerca del horizonte y subiendo hacia arriba podría verse alguna perseguida especialmente brillante. Esa posibilidad no hay que descartarla, pero yo sugeriría durante el eclipse en la totalidad no centrarse en buscar perseguidas. Claro, claro, no despistarte. Y mira, no, tampoco ya... ha ido demasiado tiempo. ¿Eh? Eso es. No, y ahora lo comentaremos, porque este eclipse es del que últimamente se está hablando más. Y es porque es el primero del trío ibérico de eclipses, ¿no? Y en esta diapositiva que tenéis ahora a la vista, y para quien no nos vea, solo no oiga, pues la podemos describir, tenemos la línea de centralidad, que es una línea que entra pues casi exactamente desde Oviedo, en el noroeste de la península ibérica, pasa cerca de Burgos, Castellón de la Plana y llega hasta la isla de Mallorca. Esa es la isla de la centralidad. O sea que desde una línea imaginaria que fuera de Oviedo, Burgos, Castellón, Mallorca, la luna y el sol van a estar alineados. Y en torno a la línea de centralidad está la banda de totalidad, que es esa banda que tiene pues no llega a 200 kilómetros de ancho, en este caso, desde cuyo interior el eclipse puede llegar a verse como total. Y es una banda que va, pues vamos al norte otra vez, ¿no? A la cordillera, a la cornisa cantábrica. Bueno, pues va desde La Coruña hasta Bilbao. Desde La Coruña hasta Bilbao, el eclipse se verá como total en algún momento. Y luego nos vamos moviendo hacia el sudeste, pues vamos de Zamora a Pamplona, Pamplona queda un poco fuera, Madrid queda fuera, Lisboa queda fuera, Barcelona queda fuera, o sea, las grandes ciudades de la península ibérica quedan fuera, eso quiere decir que un montón de gente de Madrid, de Lisboa, de Oporto, de Barcelona van a moverse para intentar ver el eclipse, va a haber mucha movida de gente desplazándose, pasa entre Cuenca y Zaragoza, pasa entre Tarragona y Valencia y luego ya entra en el Mediterráneo y pilla las cuatro islas Baleares. Las cuatro islas Baleares. O sea que de entrada, visto así, la cosa pinta bien, ¿verdad? ¿No? Tenemos el 12 de agosto un eclipse total de sol. Grande. Es un trozo relativamente grande, David. Pilla, sí. No media España, pero bueno. No, pilla el tercio norte, como quien dice. Esto que solemos llamar la España vaciada, ¿no? Hay algunas ciudades importantes como La Coruña o Zaragoza o Valladolid dentro de la banda de totalidad y esto va a invitar a que mucha gente se mueva y quiera verlo. ¿Qué ocurre? Pues que hay que ser conscientes de las circunstancias y las limitaciones. Claro, como esto es, como decía yo antes, ¿no? Esto es sentarte en el patio de tu casa y esperar que venga un eclipse. Bueno, pues el eclipse no viene en las mejores condiciones. Este eclipse, como se ve en el diagrama de la izquierda, que es un diagrama del planeta Tierra entero, donde se ve en azul la banda de totalidad completa, pues el sitio mejor del mundo para verlo sería Islandia, que es donde ocurre a mediodía y donde más duraría el eclipse total, en la parte oeste de Islandia. Aquí el eclipse viene a durar 2 minutos y 20 segundos, la totalidad, en Islandia. ¿Sabe quién dice, tanto rollo para 2 minutos y 20 segundos? Bueno, pues 2 minutos y 20 segundos es una duración muy normal para un eclipse total de sol, o sea que está bien. El eclipse está bien, 2 minutos y 20 segundos no es poco. O sea, hay gente que recorre continentes enteros y se viaja el planeta entero para disfrutar de 2 minutos y 20 segundos de sombra, podemos decirlo así. Y está bien. ¿Pero qué ocurre? Que a la península ibérica llega ya al anochecer, ya cuando el sol está muy cerca del horizonte. Y eso quiere decir que estamos lejos de la duración máxima y que va a ocurrir este eclipse con el sol muy bajo. Atención, eso lo podemos ver aquí. He puesto como ejemplo... ¿no? Ya que estamos en la España vaciada, pues he cogido un punto cercano a Soria, Numancia. Bueno, pues en Numancia la totalidad dura solo 1 minuto y 44 segundos. Bueno, solo. Sigue siendo una duración decente, bueno. 1 minuto y 44 segundos para una totalidad. No está tan mal. Es verdad que si nos vamos a Islandia, pues tenemos 2 minutos y 20 segundos. Pero en Numancia tendríamos 1 minuto y 44 segundos. ¿Pero qué ocurre? Pues que, suponiendo que esté en vigor para entonces el horario de verano, cosa que no sabemos, Vamos a suponer que sí. Pues la parcialidad en Numancia empezaría a las 19:35, la totalidad a las 20:29, acabaría pues menos de dos minutos después, a las 20:31, y la parcialidad acabaría a las 21:22. Pero es que el sol se pone a las 21:16. O sea que no vemos el fenómeno completo. La totalidad sí, ¿eh? Pero con el sol muy bajo. Fijaos, bueno, y vas a tener que tener aquí un horizonte muy bueno. Esa es la clave. Y esto es de lo que hay que avisar a la gente. Muchísimo. Cerca del mar, ¿no? Este va a ser uno de nuestros mantras, ¿no? Para este eclipse. Hay que buscar un sitio, no solo que esté lo más cerca posible de la línea de centralidad, y por supuesto dentro de la banda de totalidad, sino que interesa buscar un sitio con un horizonte despejado hacia poniente. El sol va a estar muy bajo. Y en este diagrama, que quien esté viendo la parte de vídeo de esta charla, pues verá el mapa anterior con numeritos en rojo, aquí se ve cuánto dura la totalidad, y aquí vemos que cuanto más te alejas de La Coruña, más te acercas a Baleares, menos dura la totalidad. Cuanto más te alejas de la línea de centralidad y más te acercas a los bordes de la banda de totalidad, pues menos dura también. Aquí vemos, pues, por ejemplo, que en Zaragoza capital, 1 minuto 24 segundos, en Cuenca capital, 1 minuto de totalidad, en La Coruña, 1 minuto 14, en Oviedo, 1 minuto 48, que ya empieza a estar bastante bien, y así vamos, ¿no? Y podría uno pensar, ah, pues me voy a Palma, Mallorca, 1 minuto 36. Bueno, pues ojo, porque cuanto más te vas hacia Baleares, cuanto más te alejas del Cantábrico, más bajo está el sol cuando se produce la totalidad. Eso se ve en este diagrama. Aquí en estos numeritos entre amarillo y naranja está la altura del sol en el momento del máximo del eclipse, en grado. Y claro, esto pone los vellos de punta, porque fijaos, en Mallorca es muy bonito. Qué buena idea, ¿no? Irse allí al lado de la Catedral de Palma de Mallorca. Bueno, y porque tienes el oeste bien puesto, digamos, también, ¿no? Porque si estás podrías tenerlo desde Mallorca, podría encontrar lugares desde los que mire hacia poniente y tendría el horizonte bien. Pero es que el máximo del eclipse se produce con el sol a 2,4 grados sobre el horizonte. 2,4 grados. Eso es una birria. Es muy poco. Es muy arriesgado, ¿eh? Incluso en un día muy despejado, como podría ser un 12 de agosto, es muy fácil que cerca del horizonte haya bruma, haya lo que sea. Y sobre todo, hay que buscar sitios que tengan el horizonte hacia poniente, pues que no haya árboles, que no haya casas, que no haya montañas. Cualquier montaña puede fastidiar la observación del eclipse. Fijaos, desde Castellón, que ya está más hacia el oeste que las Islas Baleares, pues el máximo del eclipse es con el sol a 4 grados y medio sobre el horizonte solo. Burgos, que está más o menos en la zona central de la zona donde tendremos la movida, pues son 8 grados. Hombre, 8 grados, comparado con los 2 y pico de Palma, es mucho, pero 8 grados es que es muy poco por encima del horizonte. Cualquier cosa que tengas te lo tapa. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que cuanto más te vayas al Cantábrico, más alto está el sol en el momento del máximo del eclipse. Fijaos aquí desde La Coruña, que además tiene desde el Cantábrico, ¿no? Tiene como es verano, el eclipse se produce al noroeste, o sea, por encima del mar Cantábrico. Así que desde toda la cornisa cantábrica tenemos el sol bastante alto y además el horizonte probablemente despejado si mira al mar. Así que son buenos sitios. Pero ¿qué ocurre? Que aunque sea agosto, es la España húmeda y ahí hay más probabilidad de que haya nubes. Aquí ya cada cual, claro, aquí cada cual tiene que buscarse una solución de compromiso, ¿no? Dice, bueno, lo estás poniendo complicado, ¿eh? Porque nosotros tenemos complicado ir para la zona creo que es por Zaragoza o por allí, ¿no? Por sí, Aragón. Tenemos un sitito, pero claro, hay que ver. No lo publiquéis, que si no se llenará toda la gente. Bueno, por ejemplo, pilla no. El centro. No, Aragón es muy grande. Bueno, es muy grande. Pilla Teruel, el centro, el observatorio de Jabalambre, con el pueblo cercano donde está el centro de Galáctica de divulgación, pilla la totalidad. Pero claro, allí tendrán el sol como a unos 5 grados y pico por encima del horizonte. Tienen que andarse con cuidado con las montañas. Así que cuanto más hacia Baleares... Irse a un pico arriba del todo, ¿no? A lo más alto posible. Es clave buscar un sitio que tenga el horizonte a poniente despejado. Así que cuanto más hacia Baleares, más probabilidad de buen tiempo en principio. Cuanto más hacia el Cantábrico, más alto está el sol, pero más probabilidad de mal tiempo. Y ahora ya, pues cada cual que se busque la vida... y busque la manera, teniendo muy presente eso, que el eclipse es difícil de pillar porque es casi ya el anochecer, ¿no? Y en esto, hasta ahora no se está insistiendo mucho, y desde el mundillo este de la afición y de la divulgación tendremos que insistir en eso, en que no basta con estar dentro de la banda de totalidad, ¿eh? Hay que buscar un sitio con horizontes despejados y tener buena suerte, ¿eh? Porque cualquier brumita, cualquier nube, cualquier chorradita nos lo puede tapar. Y será un eclipse, pues ya digo, de 1 minuto 40 segundos. De este eclipse se habla mucho, pero ahora viene el bueno, ¿eh? El bueno es el del 27. Uy, perdón por la tos que tengo. Voy a decir. Sí. Es ahí. Época de tos. Estamos hablando ahora en enero y estoy tocadillo de la garganta. Bueno, pues el eclipse del 2 de agosto del 27 lo hemos organizado expresamente para que en Jerez podáis disfrutarlo al máximo. Ahí, muy bien hecho. Este es un eclipse muy bueno. David, pregunta que tengo del diagrama que has puesto, lo de la banda azul esa que es la totalidad está bien claro, pero yo siempre me he preguntado, ¿y lo otro que está marcado en rojillo, eso qué es lo que es? No, aquí, no me refiero norte... en este diagrama, sino en el otro, en el mapa donde sale el... Aquí en este. Sí. En el diagrama de planeta entero, en azul marino está la banda de totalidad. Y luego esas líneas, otras líneas, para quien no lo vea, las podemos describir, que están marcadas en rosa, marcan por un lado donde ocurre el eclipse justo al amanecer y en otro lado donde ocurre el eclipse justo al anochecer. Y son tres líneas porque una marca donde te pierdes solo el instante final del eclipse, otra es donde la puesta de sol es justo en el máximo y otra donde la puesta de sol es justo al inicio del eclipse. Y lo mismo en la parte del amanecer. Hay tres líneas. Una es donde el sol amanece al inicio de la totalidad, otra es donde el sol amanece justo en la totalidad y otra donde el sol amanece al final de la totalidad, que estarían ahí las tres líneas. O sea, esa frontera rosita que está, en este caso cae al norte y al sur, por cómo es este eclipse, pero por una banda y por otra tienes que tener en cuenta dónde el eclipse ocurre justo al amanecer y dónde ocurre justo al atardecer, que es lo que nos pasa en la península ibérica. Como veis, la península ibérica está casi por completo al final, dentro de esas líneas rosas que marcan el último sitio del planeta donde podríamos ver el fenómeno. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque significa que desde muchos sitios el fin de la... parcialidad no lo veremos, pero sobre todo la altura del sol, ¿no? Que va a ser muy baja. Eso es muy distinto a lo que ocurre en el año 27, fijaos. Lo tengo aquí, ¿no? El 27 es el 2 aquí. De agosto, también otra buena 2 de fecha. Agosto. Sí, es unos días antes, también es muy buena fecha, 2 de agosto. No he mirado en qué día de la semana cae, pero bueno, caiga lo que caiga. Si cae el lunes lo podemos cambiar o lo ponemos el sábado anterior, ya lo veremos. No. Menos gente vendrá. Sí, un día que sea complicado. Eso, ¿eh? Para la gente. Va a venir. Eso sería lo ideal. Y aquí veis... Solo para los frikis. Es un eclipse mucho mejor. Primero, en general, para la Tierra entera, ¿no? Tenemos aquí a la izquierda el diagrama con el planeta entero completo, la banda de totalidad en azul, y aquí se ve que está centradita. El máximo en este caso ocurre en Egipto, en la parte central de Egipto. Y atención, quien vaya a Egipto puede disfrutar de 6 minutos 23 segundos de totalidad. Dios. Esto se acerca, vaya, es una locura. Se acerca a los 7 minutos, que es el máximo de duración de una totalidad que permite la mecánica celeste, en las condiciones actuales de configuración del sistema Sol, Tierra, Luna. O sea, este es uno de los eclipses más largos de la historia. Habrá mucha gente entonces a Egipto, claro, porque eso. Pues mucha gente querrá ir a Egipto. ¿Qué pasa? Que decía yo antes que teníamos una incertidumbre geopolítica, ¿no? Y es que no sabemos qué horario habrá en agosto del 26 en España. Ajá. Bueno, pues esa es la menor de las incertidumbres sobre cómo va a estar la cosa en Egipto en el año 27. No tenemos ni idea de si se va a poder viajar a Egipto. Claro. Esperemos que sí, que el planeta en el año 27 sea un sitio muy seguro, que en Egipto todo el mundo sea muy feliz, que no haya más guerra y que todo esté en condiciones perfectas y que todos los vuelos sean muy baratos, que se haya acabado el calentamiento global, que todos podamos quedar en Egipto y que todo vaya genial. Pero no sabemos, realmente a día de hoy no sabemos cómo de fácil o de difícil va a estar viajar a Egipto el 2 de agosto del 27, por motivos variados. Eso sí, quien pueda, si es viable, pues el mejor sitio del mundo para verlo, claro. Pero ¿qué pasa? Que esa banda de totalidad viene del Atlántico Norte, pasa por el campo de Gibraltar, Mar de Alborán, pasa por el norte de Argelia, Tunisia, norte de Libia, y luego ya Egipto, y luego ya se pierde por el Cuerno de África y va hacia el Océano Índico. Bueno, pues en la península ibérica, en el campo de Gibraltar, la cosa tampoco está tan mal, ¿eh? Es verdad que en Egipto, 6 minutos 20 segundos, esto es un eclipse de locura. Esto es lo máximo que puede ofrecernos este espectáculo de la naturaleza. Pero tampoco va a estar tan mal por aquí, por el campo de Gibraltar. Aquí en el diagrama de la derecha se ve que la línea de centralidad pasa entre Ceuta y Melilla, pasa al sur de Tánger, al norte de Tetuán. Eso quiere decir que la ciudad española mejor situada para ver este eclipse es Ceuta. Pero la banda de totalidad justamente pasa al norte de Jerez de la Frontera. Pasa casi exactamente por Arcos de la Frontera. Málaga capital queda dentro. Este eclipse es total en Málaga capital. es total en toda la costa tropical, ¿no? La costa de Granada, la costa del Sol, en Motril, en Almuñécar, en Castelldefels, es total en El Ejido, en el Cabo de Gata, pero no en Almería. Almería capital queda afuera por unos metros. Muy poquito. Iba a decir por unos puros metros, que por unos metros queda afuera. Pero todo el campo de Gibraltar, Alcalá de los Gazules, Cádiz capital está dentro, Tarifa, Gibraltar, Ceuta, Tánger, Tetuán, la costa gaditana entera, la costa gaditana entera. Sanlúcar no. Sí, sí, sí. Sanlúcar ya no llega, sí, ¿no? No llega a Sanlúcar, ¿no? No, Sanlúcar de Barrameda queda fuera por al norte, por poco. También. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque es verdad que Jerez de la Frontera queda cerca del borde norte, y ya sabemos que cuanto más cerca de la línea de centralidad, más dura la totalidad, ¿no? Cuanto más te aparta hacia el norte o hacia el sur, pues se va acortando la duración. Pero como un eclipse tan largo, tampoco está tan mal la cosa, ¿eh? Tampoco está tan mal. Y vamos a verlo ahora. Fijaos, ¿cuánto dura? Paloma. Bueno, fijaos, vamos a verlo ahora. Fíjate, Punta Paloma. Punta Paloma este cabo que está entre Trafalgar y Punta de Tarifa, por aquí. O sea, no es ni Punta de Tarifa, ni Trafalgar, ni Trafalgar es este, ¿no? Aquí está, esta es Punta Paloma. Es por coger una zona cercana al extremo sur de la península ibérica, ¿no? Pues en Punta Paloma, te digo, entre Trafalgar y Tarifa, ¿no? Costa de Cádiz, allá por Sahara de los Atunes, por ahí más o menos, por 4 minutos y medio de totalidad. Ostras, que no está nada mal. Muy bien, que es que a lo mejor tampoco vale la pena irse a Egipto para 6 minutos, claro, y pico, que está bien, pero 4 minutos 30 es una pasada, ¿eh? En el patio de mi casa, que es particular, en Punta Paloma. Además, la hora, fijaos, empieza la parcela, suponiendo que el 2 de agosto del 27 esté en vigor el horario de verano, la parcialidad empieza a las 9:41, la totalidad a las 11 menos cuarto, la totalidad acabaría a las 10:50, claro, son como 4 minutos y pico después, y la parcialidad acaba a las 12, hora oficial. Esto ya ocurre con el sol bastante alto. Claro, está en el máximo estupendo de altura. Pero claro, está bien, esto es ideal. Entonces, de este eclipse se está hablando menos que el del 26, pero el bueno es este. O sea, el bueno es el que hemos puesto para Jerez, ¿eh? Y para Cádiz. Bueno, ¿has beneficiado un poco más a los compañeros de Lucero, del campo de Gibraltar? Sí, el campo de Gibraltar. Tener... Ahora podemos mirar los numeritos, aquí los tenéis. Sí, claro. Sí, fijaos. Claro, que ya lo creo que sí, porque en este diagrama se parece al que he puesto antes para la España vaciada, ¿eh? Sí. Y aquí se ve cómo la línea de centralidad pasa al sur de Tánger, entre Ceuta y Tetuán, y luego se pierde por el mar de Alborán. Y en números rojitos aquí hemos puesto cuánto dura la totalidad en distintos puntos del mapa. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en Nador, cerca de Melilla, ¿no? Son 4 minutos y medio de totalidad. En Ceuta, casi 5 minutos, 4 minutos 48. Tánger, 4:50. Aquí en Tarifa. En Tarifa, ¿no? 4 minutos 39. Esto no es el gordo de la lotería. Cruzar el charco, claro, te queda en Tarifa. No vale la pena. Si te queda en Tarifa, ¿qué más quieres que 4 minutos y medio de totalidad, ¿no? Es que está muy bien, pero no solo eso. ¿Una tabla de windsurf o algo así? También te ahí en mitad de... Hombre, podría, pero ojo, porque ahora comentaremos los inconvenientes. Este eclipse está lleno de ventajas, ¿eh? Fijaos en cómo en la isla de Alborán, que son casi 5 minutos, lo que es la isla de Alborán es territorio militar, allí no se puede ir por las buenas. Pero incluso Cádiz, capital, que es una ciudad que está tan cerca del borde norte de la banda de totalidad, pues son casi 3 minutos de totalidad. Yo si viviera en Cádiz me quedaría en la azotea de mi bloque, ¿eh? Lo digo en serio. Allí en la caleta. O en la misma caleta o en cualquiera de las torres. Sabéis que en Cádiz, en la parte nueva de Cádiz, hay un montón de bloques de edificios, ¿no? Pues sí, te subes a la azotea y te la pasas pipa con casi 3 minutos de totalidad y no tienes que preocuparte del tráfico ni de moverte. Jerez de la Frontera, ¿qué pasa en Jerez? Pues bueno, aquí es solo 1 minuto 40 segundos, ¿no? 1 minuto 39. Ahí ya nos ha cogido poco. Pero bueno, tenemos muy cerca Cádiz. Sí. Pero ahora lo comentaremos. Málaga capital. Bueno, Málaga capital queda cerca del borde norte, pero es 1 minuto 55. En Marbella, 3 minutos 18. Motril, 1 minuto 38. Allá por Roquetas de Mar, 1 minuto 36 de totalidad, ¿no? Almería queda fuera, por muy poco, ¿eh? Ya digo, queda fuera por no llega un kilómetro. En Tarifa, 4 minutos y pico. Y aquí en mitad del mar de Alborán, pues tendríamos 4 minutos 57. Y por Melilla, pues 4:33. Ya en Nador son 5 minutos. De totalidad. ¿Qué pasa? Que claro, podemos experimentar. No pasa, como ven, la totalidad está tampoco por Lisboa, por Oporto, por Madrid, por Barcelona. Un montón de gente. Ni Huelva, ni la zona cercana de de toda la zona de Andalucía. Es una pena que el que Doñana quede fuera, ¿no? Porque queda Sanlúcar y todo Doñana queda fuera. Sanlúcar queda Rota fuera casi por, en lo último, ¿no? Rota por muy poco. Rota está dentro, son dos minutos. Y Chipiona y pico, creo que también. Casi. ¿Qué pasa? Que claro, si ya en la zona de aquí de la costa de Cádiz, en todos los veranos, tenemos más sevillanos que chinos, ahora que no nos oye ningún sevillano, pues esto va a ser el fin del mundo. O sea, aquí alguien decía, ah, no sé si me vale la pena coger la tabla de windsurf y buscarme el eclipse por mitad del mar. Os aseguro que hay gente que ya ha tenido esa idea. El 2 de agosto del 27, el 2 de agosto del 27 vamos a tener el tráfico habitual de mercancías este-oeste por el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. El tráfico habitual, legal, de paso del estrecho, ¿no? Norte-sur. Y el tráfico habitual, ilegal, de viajeros, también igualmente dignos, pero que no han comprado un billete impreso, que van norte-sur también, normalmente de sur a norte, ¿no? Con sus embarcaciones precarias. Y si encima añadimos la gente que ya ha tenido la idea genial de montarse en un barquito a ver el eclipse de alta mar, pues esto va a ser un pitote marítimo considerable, por un lado. Pero ¿cuantísima gente va a tener la idea de venirse al extremo sur de Europa a ver el eclipse? Yo he hablado antes de sevillanos, de lisboetas, de madrileños, de barceloneses, pero va a venir gente de toda Francia, de Alemania, de muchos sitios. Sobre todo si en Egipto la cosa está mal para esa época. Esto va a ser pues casi el fin del mundo, digo yo, ¿no? Y hay que gestionarlo, ¿no? Hay que gestionar este cambio de... Quiero decir que aquí se va a montar un pitote considerable. O sea, antes yo este día, antes de moverme, me lo pensaría dos veces por esta zona. Va a haber problemas de tráfico muy serios. Seguro, ¿eh? Eso está garantizado. Seguro. Entonces, ¿qué queréis iros en vez de... que Jerez os parece un minuto y medio poco? Bueno, pues ¿por qué no irse a Tarifa o a Sahara de los Atunes o a Barbate o lo que queráis? Ya te has acercado a la zona de los 3 minutos, 4 minutos, 4 y pico. Pero yo me iría 1 o 2 días antes. Claro. 1 o 2 días antes. Y me esperaría. El ataque a las 9. Ahí, eso es. Y no veas ni el eclipse. Como vayas el mismo día, seguro que lo vas a ver. Bueno, en la seguro que te lo pierdes. Si vas el mismo día, claro. Te lo pierdes, vamos. Pero, si vas el mismo día, se va a montar un pitote considerable. Y luego, ojo también, porque toda la experiencia, estamos hablando ahora con mucha gente que tiene experiencia en organizar eclipses, ¿no? En organizar eclipses. Los pitotes mortales se montan al fin del eclipse. Porque a la llegada, la gente más o menos llega pues cuando llega. Y, hombre, es mejor llegar con antelación. La gente va llegando cuando llega. Pero todo el mundo se va a la misma hora, cuando acaba el espectáculo. Claro. Así que los atascos de verdad se montan al final. Conviene bueno, plantearse... esa zona, David, toda esa zona que estás hablando de irnos nosotros para Tarifa o para San Fernando o para la parte sur, esa ya a diario, en verano, eso es imposible ya. Por claro. A determinadas horas hay unos atascos ya impresionantes. Eso es. Esto hay que preparárselo de antemano, hay que irse un par de días antes. Y luego, cuando acabe el eclipse, te quedas y te esperas otros 2 días. Y al cabo de 2 días ya te vas. Así, además, haces pernoctaciones, fomenta el turismo rural. En el Parque de los Alcornocales, allá por Alcalá de los Azules, hay unos sitios estupendos para casas rurales para quedarse, si es que queda alguna libre. Porque me han soplado que ya hay muchísimas ocupadas para este fecho. Ojo, aquí tonto el último. Aquí hay que ir pidiendo ya el alojamiento. Hay que ir guardando ya. Y este es el bueno, o sea, este eclipse es el bueno. Y ya veis que aunque no estamos en Egipto, no son 6 minutos y pico, 4 minutos de totalidad es una cosa muy seria, muy seria. Es más, si yo viviera, como digo, en Cádiz, que son casi 3 minutos de totalidad, o incluso, te digo, si viviera en Málaga, con 2 minutos, Málaga capital, viniendo el eclipse a mi casa, yo a lo mejor optaría por no complicarme la vida. Me quedaría, claro. Si yo viviera como nuestra amiga Blanca Troughton, allí en Torremolinos, ¿no? Pues yo me quedo en mi casa, en Torremolinos, en el patio de mi casa con mi cervecita, veo el eclipse, que una vez en la vida pasa un eclipse por tu propia casa. Son 2 minutos, pues 2 minutos bien invertidos y no me complicaría la vida mucho. Ahora, quien viva fuera de la banda de totalidad, pues si quiere disfrutar de esto, va a tener que complicarse la vida. Y más vale moverse antes y con previsión, ¿no? Ahí lo vemos. Y luego tenemos el eclipse de los pobres, ¿no? Yo, para que no haya sospecha de tráfico de influencia, el de Córdoba lo he puesto malillo. El eclipse anular. Bueno, el anular también es muy bonito. También, pero es otra liga. Es impresionante, quizás, ¿no? Es otra liga, sí, es otro tipo de fenómeno. Está bien y habrá que disfrutarlo, ¿eh? Este anular, que en estos mapas suelen pintarlo en rojo, la banda de anularidad, pues viene del norte de América del Sur, ¿no? Digamos, Ecuador, norte de Perú, Brasil, Guayana, atraviesa todo el Atlántico Norte y ya a la puesta de sol llega a la península ibérica. La línea de centralidad une casi exactamente Sevilla, Córdoba, Albacete, Valencia. ¿Lo ven? Bueno. Sevilla, Córdoba, Albacete, Valencia, la luna va a pasar justo por el centro del disco solar. Pero claro, es anular. La banda de anularidad en la península ibérica pues va desde al sur de Badajoz, al sur de Madrid, Lisboa, Barcelona, Madrid quedan fuera otra vez, esto parece hecho a posta. Y va desde el sur de Badajoz, sur de Madrid, hasta pues Almería queda fuera por poco. Están dentro de la banda de anularidad, pues ciudades tan importantes, como ya he dicho, Sevilla, Córdoba, Valencia, pero también Albacete. Cambio campo de Gibraltar otra vez, le toca. Tarragona, pues sí. Desde toda la provincia de Cádiz y Málaga se podrá ver cómo anular el eclipse. Pero ojo, vuelve a ocurrir a la puesta de sol. Aquí tengo los datos para Córdoba, fijaos. Son 7 minutos de anularidad. Ahora dirán, yo antes habiendo hablado de 6 minutos y pico de totalidad como una cosa increíble. Dice, ahora 7 minutos. Pero es de anularidad, ¿eh? Y esto no es lo mismo. Que la anularidad dure mucho es normal. Y estamos en enero. También, Estamos en enero, además. Claro, hay más probabilidad de mal tiempo. Esto es 26 de enero, sí. 26 de enero. Empezaría la parcialidad, suponiendo que esté en vigor el horario de invierno para el año 28, en Córdoba a las 16:36, la anularidad a las 17:57, acaba la anularidad a las 18 y la parcialidad acabaría a las 19:07, pero es que el sol se pone antes, a las 6:30. O sea que ocurre con el sol muy bajo de nuevo. Aquí tenemos en este diagrama las alturas del sol sobre el horizonte para distintos sitios, ¿no? Y aquí vemos que para Cádiz, pues el sol en el centro de la anularidad está a menos de 8 grados. En Sevilla 7 y pico, en Córdoba solo 6 grados. Y cuando más nos vamos hacia el este, ¿no? Hacia Valencia, pues es que ya no hay manera de verlo, ¿no? Aunque formalmente la línea de centralidad pasa por Valencia, con el sol a 2 grados sobre el horizonte, pues la probabilidad de que lo veamos bien un 26 de enero es realmente baja. Así que para este eclipse anular, fin de fiesta, el que pasa por Córdoba, pues, ojo, es probable que haga mal tiempo, 26 de enero, y hay que buscarse un sitio con horizonte hacia poniente muy, muy, muy despejado. Y eso, pues también hay que currárselo, y eso hay que verlo. Yo, bueno, os recomiendo quien tenga interés por ver las circunstancias para su propia localidad que se busque alguna aplicación, ¿no? Para Android, por ejemplo, está esta, ¿no? Que ha creado un astrónomo amiguete, además, ¿no es mío? Eduardo Massana, de la Universidad de Barcelona, Eclipse 2.0. Esto es gratuito para Android y podéis ver las circunstancias para cualquier lugar del mundo. Y claro, esto de tener estos 3 eclipses seguidos, aunque el primero y el último sean menos buenos, el bueno es el del 27, aunque ocurre ahí en el piquito sur extremo de Europa, pero bueno, ahí estáis, ¿no? Os ha tocado el gordo. Pues esto es un desafío y aquí nos tenemos que poner las pilas para asumir el reto este en cuanto a divulgación, a educación, a turismo. Turismo ya está en efervescencia, la cuestión del turismo. Puede costaros ya encontrar alojamientos turísticos para esta fecha, el 2 de agosto del 27. Ya hay una movida considerable con esto. Y luego hay un riesgo de protección civil. O sea, los pitotes de tráfico van a ser monumentales. Pero además, fijaos, aquí estamos insistiendo mucho en la parte de desde qué parte del país el eclipse se ve como total o como anular, ¿no? Pero es que se ve como un parcial muy profundo desde absolutamente toda la península ibérica. Toda. Es decir, que todo el mundo, aunque no vaya a la banda de totalidad o de anularidad, todo el mundo va a querer ver el eclipse como parcial. Así que todo el mundo va a querer mirar al sol. Claro. Eso es. Y esto es un desafío de salud pública. De hecho, todos los años, en realidad, bueno, muchos años tenemos posibilidad de relativamente cerca de ver eclipses parciales. Cada cierto, no mucho tiempo tenemos. Sí, y este año hay uno, ¿no? Hay ahora uno parcial. Sí. Este mismo año 25 tenemos un eclipse parcial. Perdona que no tenga yo el dato aquí ahora a la vista, pero lo vamos a averiguar ahora mismo porque tenemos un parcial el sábado 29 de marzo. Sí, ya mismo, es eso. Un parcial bastante parcial, visto de la península ibérica. Pero nos puede servir como ensayo para que la gente practique las medidas de seguridad. Porque esto, hombre, vosotros y el público de este programa igual ya lo sabe. pero hay que insistirle mucho a la población en general, ¿no? Que mirar un eclipse de sol no es peligroso porque sea un eclipse. Es peligroso porque hay el sol. O sea, el sol no hay que mirar nunca sin protección, ¿no? Haya eclipse o no haya eclipse. Y nuestro mantra, aparte de recomendarle a la gente que en el 26 busquen sitios con horizonte despejado hacia poniente, que en el 27 se lo monten con tiempo porque se va a montar el fin del mundo en el campo de Gibraltar, ¿sí? Esas cosas hay que mirarlas con cuidadito, pues que en los tres eclipses que nunca hay que mirar al sol sin protección durante las fases parciales. En un eclipse anular todas las fases son parciales, siempre se ve parte del disco solar, así que siempre hay que ponerse algo en la vista para no hacerse daño. Y solo se puede mirar a un eclipse solar sin protección durante la totalidad, si te pilla como total, ¿eh? En tu casa o en el sitio en el que estés. Ante la duda, no quitársela, pero efectivamente es el único momento y sabiendo sí. lo que dura, porque no va a ser que de repente... salga, ¿no? Y te dé el fogonazo. Hombre, sin telescopio, sin prismático, mirando a simple vista, puesto. Un momentillo de fogonazo no pasa nada, apartar la vista y fuera, ¿eh? Eso es cierto. Pero no hay que insistir. O sea, un eclipse solar solo debe mirarse sin protección ocular durante la totalidad, lo que dure. El minuto y pico, dos minutos, lo que te toque de totalidad. Es más, yo diría que es casi obligatorio mirarlo sin protección durante la totalidad. Quiero decir, ese es el espectáculo que queremos ver, justamente. Uh-huh. Lo que hay que hacer es formar a la gente para que sepa cuándo empieza, cuándo acaba la totalidad, cuándo se puede mirar sin peligro. Y que la gente no haga locura, que la gente no se juegue la visión por ver un espectáculo que, hombre, es bonito, pero no vale quedarse lisiado de por vida, ¿no? No lo vale. Y para el anular eso es muy importante. Un eclipse anular todo el rato, siempre con la visión protegida, ¿no? Y este tiene que ser nuestro mantra. Y en las asociaciones astronómicas, sobre todo los que estáis en la banda de totalidad, os corresponde una responsabilidad muy grande para formar a la población general, ¿no? Y viendo que esto es un reto de divulgación, de educación, de turismo y de protección civil, pues por eso se creó la Comisión Nacional del Eclipse, ¿no? La Comisión Nacional de Astronomía creó la Comisión Nacional del Eclipse, que yo coordino junto con María Rodríguez, del Observatorio Astronómico Nacional, ¿no? Marina Rodríguez y yo coordinamos este equipo de trabajo que vamos a intentar promover que todo este regalo de la naturaleza, que son esos tres eclipses seguidos, pues se conviertan en una oportunidad para divertirse y no para que la gente se acuerde del día en que murió la abuela porque no llegamos al hospital a tiempo por el atasco, ¿no? O el día en que perdí la vista y me quedé mal para el resto de mis días, porque nadie me había avisado, ¿no? No, esas cosas pasan. Y tenemos que tenerlas previstas, claro que sí. O sea, justo en este ambiente, ¿no?, de la afición por la astronomía, es donde tenemos que asumir la oportunidad y el desafío, ¿no? Y de aquí al 26, 27, 28, el mantra. Mirar al sol con protección. Preparar las cosas con tiempo. No intentar ir a ver los eclipses en coche en el último minuto. Todas estas cosas son importantes, porque no es solo más o menos disgusto, ¿no? Es que la gente se juega la salud o en ocasiones la vida. Quiero decir, bloquear totalmente toda la región del campo de Gibraltar, con los cientos de miles de personas que viven allí, si se bloquean todas las carreteras ese día, hay garantía de que va a haber desgracia. Claro. No estoy hablando ya solo de posibles accidentes de tráfico. La gente necesita desplazarse por cuestiones de emergencia. Siempre, todos los días pasan cosillas, ¿no?, que requieren ir al hospital. Y lo que puede quedarse en un susto se puede convertir en una tragedia solo porque hay un atasco. Eso es serio. Muy bien. Muchas gracias, David. En el tema educacional, nosotros las agrupaciones estamos en ello, entre otras cosas, por eso te hemos traído también aquí, pero tenemos a Andrés Jovacho, que se ha conectado aquí, que es del Instituto Caballero Bonal, que yo creo vas a aprovechar, David, vas a venir también a Jerez a contarnos esto a los jerezanos. Encantado. Porque como parte de la coordinación de la Comisión Nacional del Eclipse, esto es parte ahora de los próximos años de mi trabajo, vamos a decirlo así, y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por divulgar esto y por divulgar cosas que vosotros ya sabéis. Por ejemplo, yo aquí en esta misma presentación tengo varias cosas sobre que la protección, pues siempre que se mire al sol, si se ve aparte de la fotosfera, hay que tener alguna protección para evitar quemadura, solo durante la totalidad debemos mirar, y luego hay un montón de cosas que hacer. Claro, fijaos, toda la gente en la península ibérica, toda España, Portugal, Andorra, norte de África y parte del extranjero van a querer mirar al sol estos 3 años, aunque solo sea porque los eclipses son parciales, muy profundos. O sea, vamos a necesitar decenas de millones de gafas de protección. Decenas de millones. Ya estamos estudiando cómo conseguir la fabricación, la distribución y el reciclaje de una cosa como esta, pero unas gafitas de eclipse, que son una cosa tan simple, se convierten en un reto cuando en vez de una son 80 millones. O 60 y ahora millones. Están baratas, ya están subiendo, pero es que se van a convertir en un negocio enorme conforme se acerquen los eclipses porque subirán los precios. Es seguro. Muy probable que ocurra el efecto mascarilla de cuando el COVID, ¿no? Que sí. Una cosa que valía 7 céntimos te lo vendían a 5 euros, ¿no? Pues eso puede pasar. Habrá que tener cuidado porque van a con aprovechar la homologación, ¿no? Con la homologación, claro. Exacto, así te van a vender ahí. Sí. No sé, garantizar que sean homologadas, que sean seguras y que la gente las tenga a tiempo. O sea, aquí tenemos un reto y desde la Comisión Nacional del Eclipse estamos ya trabajando en ver de qué manera se puede conseguir que alguna empresa la fabrique a ser posible en España para que el negocio se haga aquí. Que sean homologadas, que sean seguras y luego también que nos aseguremos de que se desechan de manera responsable, porque la mayor parte de las gafas estas son cartón, pero luego hay una parte de plástico que, bueno, conviene deshacerse del bien, que no quede un estrato en toda la península ibérica, que se conozca dentro de millones de años, ¿no? Como el eclipsoceno, que es el estrato donde hay un montón de laminitas de gafas de eclipse, porque todo el mundo el después de eclipse las tiró a la vez. Eso hay que evitarlo. Y luego tenemos, esto es divertidísimo, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas para que la gente se lo pase pipa. Esto es, yo lo llamo el canuto solar. Es un tubo en el que, creo que lo tengo aquí, ¿no? Aquí, es la cámara oscura, ¿no? Tú coges un canuto, o sea, un tubo de cartón, le pones por una punta una lámina de papel de aluminio y le haces un agujerito con un alfiler. Y en el otro extremo pones papel vegetal. Y puedes proyectar las fases parciales del eclipse con toda tal seguridad y de una manera muy didáctica. Esto es un recurso didáctico estupendo. Esta foto es del canuto solar que me fabriqué yo para el eclipse anular del año 2005, que lo vi desde el centro de Castilla. O aquí hay otro que lo hizo un amiguete y lo hizo mejor. Aquí veis la fase de anularidad. Esto, lo de la. Y bueno, y el efecto cámara oscura, te puedes fabricar un canuto solar, pero también puedes usar cualquier agujerito que tenga a mano para ver el eclipse parcial proyectado. Con esto nos vamos a divertir muchísimo, ¿eh? Además, esto es una cosa increíble. Aquí, para quien solo no oiga, podemos describir, ¿no? A la derecha tengo una foto de la sombra durante la anularidad, la sombra al pie de un álamo, un árbol que tenía 15 metros de alto, pues cada huequito entre la hoja hace de cámara oscura. Y proyecta en el suelo el eclipse anular como un anillito. Fijaos, se ven anillitos solares del tamaño de la rueda de un coche en el suelo. O sea, esto es una cosa espectacular. Es verdad que un eclipse anular no es tan bonito como uno total, pero pasan cosas como esta que también hay que aprovecharlas y que son muy llamativas y muy didácticas, ¿no? Luego esto es un clásico, ¿no? Con la espumadera. O sea, cada agujerito de la paleta de freír, pues te proyecta un solecito durante las fases parciales. O sea, que no todo es mirar al sol con o sin protección. Y luego podemos mirar con telescopio. Lo que pasa es que esto también nos toca, ¿no? Avisar a nuestros colegas que tienen telescopio, sobre todo a las personas que son más principiantes, de que tú no puedes apuntar cualquier telescopio al sol. Yo he visto telescopios nuevos muy bonitos destruidos por apuntarlos al sol. Hombre, ¿cómo se puede? Depende. Hombre, pero te puedes quedar sin él. Hay telescopios. No se ve. Hay telescopios que tienen muchas piezas de plástico dentro. Por ejemplo, un modelo de telescopio que yo recomiendo mucho para iniciarse, que son los de tipo Maksutov. Los Maksutov, Cassegrain, están llenos de plástico por dentro. Si tú apuntas un telescopio al sol tipo Maksutov sin ponerle un filtro delante, no hay duda, te lo cargas fijo, Te lo cargas. ¿Qué pasa? Refractores. Bueno, pues hay refractores que tienen dentro apantallamientos y diafragmas de plástico también. Ojo, hay que conocer tu aparato. Los más seguros para proyectar el sol sin filtro, para proyectarlo en una pantalla, suelen ser, y aún así hay que mirar en cada caso, los reflectores tipo Newton, que son aparatos que tienen muy poco plástico dentro, pero más vale asegurarse, ¿no? Y luego, si quieres proyectar el sol con un ocular, ojo, yo mismo en persona he fundido un ocular proyectando el sol, porque tenía piezas de plástico. Y yo, no las lentes, pero tenía piezas de plástico. 4 milímetros, es que me pasé. Era demasiado chiquitito. Lo quería ver bien grande. También hemos visto arder un ocular una de las veces. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, estas cosas, podemos proyectar el sol con un telescopio, pero tiene que hacerlo alguien que sepa cómo se maneja el telescopio. Es importante decir que nunca se puede mirar por el telescopio. Y eso, el telescopio también, normal, tiene que tener un telescopio solar. Sí, sí, sí. Claro, o uno normal que no tenga piezas de plástico y usarlo para proyectar. Filtro. Para proyectar. Dentro de los filtros, yo descartaría también, porque los tenía mi antiguo telescopio de principiante, filtro enroscable por la parte de abajo del ocular. Eso se puede partir y se acabó. Claro. Sí, sí, sí. Y por acabaste. Eso hay otro aparato. Hay unos cacharros que se llaman los Solar Scope, que son cajitas. Ya pensada directamente para proyectar el sol dentro de ella. Aquí la veis. En la agrupación tenemos uno. Está pensado expresamente para esto. Y esto es seguro, y esto es muy didáctico y muy bonito. Además, como el año 26 todavía habrá bastantes manchas solares, pues será muy bonito ir viendo cómo la luna se va comiendo el sol, va pasando por encima de las manchas, proyectado con seguridad y con garantía, ¿no? El Solar Scope o dispositivos parecidos. Podemos poner un filtro frontal. El filtro frontal solo servirá para las fases parciales, ¿no? Pero también puede ser muy agradable y muy didáctico, pero hay que poner un filtro frontal. ¿Qué pasa? Un filtro frontal solo permite que vea por el telescopio una persona cada vez. Eso lo hace un poco más feo. Puesto a usar un telescopio, yo proyectaría, pero ojo, hay que asegurarse de que con tu telescopio puedes proyectar sin romperlo, ¿no? Y sin que nadie tenga la tentación de, ¡ay, voy a asomarme! ¡Poc! Y oigas cómo se fríe el ojo en vivo. Eso hay que evitarlo, ¿eh? Eso es muy serio. Es muy serio. Porque si mirando al sol directamente sin aparato te puede hacer daño, no es instantáneo, pero te puede hacer daño, con un telescopio pues, es una fracción de segundo. O sea, que eso no debe pasar. Y luego pues tenemos los espejos, ¿no? Aquí no tengo diapositivas ni dibujitos, pero hay un montón de cositas que se pueden hacer. Fijaos en que con un espejo, que no lo tengo por aquí, pero con un espejito pequeñito, si tú proyectas el sol sobre una pared, se comporta el espejito como un agujero. Se vuelve a tener el efecto cámara oscura. Así que lo que proyectarás contra la pared del edificio de enfrente, por ejemplo, será las fases parciales del eclipse, y eso es bastante sorprendente. Es muy llamativo. Y todo este tipo de cosas pues las tenemos que ir gestionando, irlas preparando en las asociaciones astronómicas con tiempo. Y sobre todo, mira, si alguien tiene ocasión de hablar con autoridades autonómicas, provinciales, municipales, que los políticos vayan teniendo claro lo que se les viene encima, ¿no? Porque, como he dicho yo antes, ¿no? Si esto se gestiona mal, va a ser un berrinche. Pero si se gestiona bien, va a ser una oportunidad inolvidable. O sea, una cosa de la que vamos a disfrutar y vamos a conseguir enseñar muchas cosas, ¿no? Que la gente aprenda y que la gente lo viva como una cosa para recordarlo siempre. Yo todavía tengo un recuerdo muy bueno del eclipse anular del 2005. Mira que hace tiempo, ¿no? Sí. Y esto va a ser la repera. Y el premio gordo en este caso, pues ha tocado en el campo de Gibraltar. Así que regocijaos. Tenéis que alegraros de que os haya tocado ese premio gordo. Y hay que gestionarlo bien, ¿no? Hay que aprovecharlo. David, ¿la comisión de eclipse va a generar algún tipo de material divulgativo para cederlo a las agrupaciones o a quien sea para usarlo? Bueno, David, tú tienes en tu página web, ¿no?, un documento inicial que no es la presentación, que si quieres lo comparte. Yo lo tengo también aquí, si quieres que lo comparta. Hay una página de la Comisión Nacional del Eclipse, creo que se ha visto durante la presentación. Sí. Donde hay muy poquita cosa por ahora, ¿eh? De momento hay muy poco, porque uno de nuestros proyectos es montar un portal en internet. Esperamos abrirlo durante el año próximo. Y sí, y yo tengo en mi página, no sé si has llegado a tomar nota de la dirección. Sí, la página la tengo aquí. Galadi.net, pero compartir, si quieres, la página de David. Estaría bien, porque aquí en Cajón Desastres, Curiosidades, tenemos el canuto estoy solar. Compartiendo, estoy compartiendo la página de David y aparte de de que aquí podéis consultar un montón de cosas interesantes. Sí, pues mira, aquí arriba a la derecha, donde pone and, que son las cosas variadas, si pulsas ahí, ahí tienes cajón desastre. Sí. Curiosidades, puedes pulsar en curiosidades, la opción de curiosidades que está ahí, ahí está. Y aquí un poco más abajo, un poquito más, a ver, aquí está, el canuto solar. El canuto solar. Ahí hay es una aplicación didáctica, ¿no? Está pensado para primaria y secundaria. Y ahí hay un montón de ideas sobre qué puede hacerse durante la parcialidad, ¿no? Sí. De un eclipse. Ya. Y luego la Comisión Nacional del Eclipse. Bueno, la misión fundamental de la Comisión Nacional del Eclipse no es hacerlo todo. Nosotros no vamos a hacerlo todo, no podemos. Lo que vamos a hacer es fomentar que la gente haga cosas. Y lo que la gente haga, vamos a promover que la gente haga un montón de cosas, le vamos a dar difusión a través de un gran portal en la red. Nuestro proyecto principal es un portal. Haremos un portal el año que viene y ahí lo pondremos todo. También haremos cositas. Por ejemplo, produciremos nuestras propias guías, consejos. Tenemos un esfuerzo, a ver si conseguimos dar con las autoridades adecuadas, porque queremos conseguir incluso poner anuncios en la tele. Por un motivo de salud pública. O sea, que le diga a la gente en tres mensajes muy claros qué hacer y qué no hacer durante los eclipses solares, ¿no? Ahí está ese documento. Momento, ¿no? Este documentito es un documento informativo pensado de momento para público general, pero incluso más allá de público general, para responsables políticos. Llamando la atención sobre las ventajas y los riesgos, ¿no? Para el territorio. Este documento se puede distribuir ampliamente y estamos deseando que le llegue a todos los políticos locales, autonómicos, provinciales. Pues estamos en ello y a los medios de comunicación, ¿no? Y al medio de comunicación también, sí. Por supuesto. Vosotros lo mandaréis a los principales, pero hay muchos medios locales que seguro pues que... La idea es que este documento circule, lo cogéis, lo distribuís, lo repartís, lo machacáis, lo copiáis, lo que queráis. Aquí hay varios puntos clave sobre transporte, sobre protección civil, sobre protección ocular y sobre qué cabe esperar de los tres eclipses, ¿no? Otra cosa que vamos a hacer en la Comisión Nacional del Eclipse es producir un mapa que no solo diga, como estos que hemos visto a lo largo de esta charla, ¿no?, dónde el eclipse es central y es total o es anular, sino que diga también desde qué lugares el sol va a estar oculto por montaña o por el horizonte. Esa información es muy importante y no suele estar en los mapas de difusión de los eclipses. Y esos mapas los vamos a producir. Y haremos algunos materiales, pero sobre todo lo que pretendemos es que todas las personas que tengan interés en esto, desde las asociaciones astronómicas, centros educativos y responsables públicos, ¿no?, que produzcan materiales, los difundiremos a través de nuestro portal. Pretendemos también promover que se hagan retransmisiones en directo a través de internet del eclipse, las enlazaremos también a través del portal y tenemos todo un equipo de trabajo también tratando de promover ciencia ciudadana, o sea, que se hagan experimentos y que salgan algunos resultados, que los eclipses de sol ya no son lo que eran en tiempos, ¿no? No hay tanta ciencia en los eclipses solares, ni siquiera en los totales, pero se podrán hacer proyectos interesantes también de ciencia ciudadana, o sea, que desde la Comisión Nacional del Eclipse vamos a fomentar y difundir más que hacer. Pero bueno, algunas cosas también haremos. Vale. El documento que hemos estado presentando ahora también es muy fácil buscarlo porque buscar trío de eclipse, David Galadí, y en Google se encuentra. Sale. Está colocado en algún sitio de la página o de donde sea, pero trío de eclipse David Galadí. Muy bien, David. Pues bueno, encantado de que hayas estado con nosotros. Nos hemos comido la hora. No obstante, tenemos aquí también a Andrés Jobacho, que no sé si lo habéis conocido, al menos por teléfono, que es del Instituto Caballero Bonal y es de nuestro querido grupo FILAE. Gracias, hemos hablado por WhatsApp y por correo. Sí. Bueno, y estuvimos en la rada, en la jornada de la rada. No sé si te acuerdas. Estuvimos dando la vuelta por Córdoba y todo esto. Sí, que allí también hablé yo de este mismo tema y hablaré mucho de esto. Sí. Ya os comentaba yo que nos comeríamos la hora entera con este tema. Y bueno, sí. Y lo que va a decir, ¿eh? Sí, porque claro. Aquí hemos hecho un discursito orientado más bien a la gente del mundillo, ¿no? Para que sepan qué esperar, qué hacer, qué tenemos que explicarle a la gente, qué tenemos que preparar y con qué tenemos que tener cuidado. Pero para el público general y de aplicaciones educativas y divulgativas, bueno, hoy me lleva un disgusto muy grande con lo del incendio en el planetario de Pamplona, desde allí están, y van a seguir, a pesar del problema que tienen ahora, que no es pequeño, promoviendo un programa de planetarios sobre el trío de eclipse, que se va a exponer en todos los planetarios de la península, quizá incluso en Lisboa, ¿no? Lo que pasa es que menuda faena, ¿no? Lo de Pamplona. Pero va a haber un programa de planetario expreso sobre este asunto, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cositas que hay gente que está preparando y que, como yo no estoy en el ajo, tampoco tengo que reventar la sorpresa. Pero esto va a ser una cosa memorable, hombre. No sé si lo recordaremos dentro de unos años como el cometa Halley, en tiempos, ¿no? Pero si conseguimos que la gente tenga cuidadito y evitamos los dos peligros que hay, que sobre todo son protección civil, o sea, tráfico, en agosto un montón de gente en mitad del campo. Bueno, pues si viene un alemán a España el 12 de agosto, igual se le ocurre hacer una barbacoa. Claro, claro. Claro, es que estas cosas hay que vigilarlas, ¿no? Pero si conseguimos conjurar esos peligros de salud, de atascos, de protección civil, de incendios, yo creo que nos vamos a acordar mucho tiempo de este regalo de la naturaleza, ¿eh? Esto yo lo veo sobre todo como una oportunidad. Y nos lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Sobre todo. Muy bien. Bueno, pues te vamos a despedir, pero antes decirte que te vamos a ver dentro de poco, ¿no? Porque Andrés, David va a venir al Caballero Bonal a contarnos también estas cosas, ¿no? El día 7 de febrero. Y hemos quedado el 7 de febrero, que es viernes. Eso es. Y ya pues era la invitado para precisamente que nos contara, bueno, que le contara a los padres, alumnos y todo lo que quiera venir, porque la entrada es libre. Y que le cuente todas estas cosas que está contando ahora, que son muy interesantes para todo el mundo. Pues este será el tema y la presentación será muy parecida a esta, aunque orientada quizá a un público más general. Pero esto tiene que ser un mantra, ¿eh? Con esto, cuanto más se acerque el 27, el 26 también, ¿no? Pero el 27 más vamos a tener que insistir en todo esto. Y es muy importante, porque es responsabilidad nuestra, ¿no? Del mundo de la afición. Que los mensajes sean muy claros y muy machacones. Claridad e insistencia. Muy bien. Pues yo creo que es una oportunidad, ¿no? Para volver a escuchar esto y que todo el mundo se entere bien de estos asuntos, porque va muy ahí bien. Estaremos. Y el 7 de febrero en el Caballero Bonal a las 7 de la tarde, ¿no? Lo que te iba a comentar era eso, que esto está dentro de un ciclo de charla que estamos haciendo para conmemorar el décimo aniversario de la asistencia del grupo FILAE, que ya conocéis porque lo hemos nombrado más veces. Uh-huh. Y bueno, era uno de los temas que nosotros llevamos 10 años investigando y divulgando sobre astronomía, un grupo de alumnos y profesores. Y entonces, pues, de los proyectos que hemos hecho, uno venía muy bien que era sobre tránsito, sobre eclipse y no sé cuánto, y por eso pensamos en David Galadí para que nos explicara todo esto. El anterior, el primero que hemos tenido fue con Laurence O'Rourke, que no pudisteis venir porque teníais otros eventos vosotros, la agrupación, que también bueno, estabais. Nos fuimos, nos dividimos un poquito, pero en este momento. Pero la mayoría estuvisteis en la plantada que había en el centro. En el Alcázar. Y entonces no eso, pero esa primera charla fue porque fue muy importante para nosotros porque como Laurence O'Rourke era uno de los jefes de la directora de la misión Rosetta, que fue la primera misión que nosotros divulgamos y estuvimos haciendo, pues fue para nosotros maravilloso que nos explicara todo lo que hizo y luego la investigación que hizo y todo muy bien. Y esta, pues seguro que también estará muy bien. Y después de la charla, pues hemos programado a ver si el tiempo nos ayuda. Y eso, pues una observación allí en el mismo patio del instituto, pues de los planetas, que hay bastantes planetas ahora en esta fecha visibles y, bueno, lo que se pueda ver también. Y así, pues, completamos la tarde con esta convivencia, bueno, con eso, todo. Esta le gusta mucho a los padres y todo eso le gusta mucho. Cada vez que hemos hecho alguna cosa en el centro, viene un montón de gente, ¿no? En esta charla genérica sobre el eclipse no hemos hablado de un tema especializado, pero que estoy seguro de que Marichu ya está preparando la herramienta, ¿no? La parte fotográfica. Yo. ¿Cómo puedes pensar eso? Es importantísimo. Y luego hemos hablado de la lotería. La lotería que le ha tocado a David. Es raro que no haya preguntado. No haya preguntado. Bueno, porque ya lo tiene todo claro. Y... Pero David no es tanto de astrofoto como no, de ciencia. No lo soy. Entonces, ella sabe ya... Eso es. Yo no, no sé, sé que lo está preparando. Y luego hemos hablado de la suerte de que tenéis en Jerez de la frontera, el extremo sur de la península, de tener una eclipse total el 27, pero Maricho tiene suerte doble, porque ella es de Baleares y allí le toca también el del 26. Así que ella sí que es una suertuda. Lo que pasa es que ya sabes, Maricho, si vuelve al terruño para ver el del 26, ya sabes que hay que currarse, lo que va a estar muy bajo, ¿eh? Pero, no importa, se intentará. También eso da una oportunidad muy buena para hacer fotos muy, muy llamativas. Con un barquito pasando y te eclipsa el barco el eclipse. Bueno, digo, pues si hay no. alguien que pueda hacer bien una fotografía del eclipse ese tan difícil, es Marich. Seguro. Claro. Y seguro que coja hasta una Perseida. Sí, claro, te lo tengo claro. Con la mala suerte que tengo. La nube se pone encima del sol. Bueno, pues nos tenemos que marchar porque ya prácticamente es la hora y eso todavía no han venido a darnos el toque. Pero lo primero, darte las gracias, David, por venir y contarme. Ha sido un placer, hemos pasado una tarde súper divertida, que también es de lo que se trata, y seguro que para nuestros escuchantes, pues, bastante interesante, y aunque tenemos de distinto nivel, efectivamente, de escuchantes, bueno, todo lo que has contado yo creo que ha llegado a todo el mundo y es una cosa que vamos a poder disfrutar, y ya iremos también avanzando y recordando todo este tipo de actividades. Las charlas, ¿no? Que venga a contarnos los avances de la preparación de todo esto, claro, ¿no? Para que cuando tú quieras, David, a lo largo del año, si hay algún evento, algo que quieras publicitar, no hace falta ni siquiera que te vengas todo el tiempo si no tienes la hora, pues te acercas aquí al programa, te conectas y pues nos das un avance de cómo va la cosa o si hay que dar alguna instrucción o alguna cosa desde... Alguna novedad. Desde vuestra organización. ¿Eh? Claro. Así que tú me llamas o me mandas un WhatsApp y me dices, oye, que esta semana o la que viene puedo... Y lo intentamos programar. Nosotros, como ves, bueno, tenemos una agilidad que podemos contar siempre con algún programa para todas estas cosas, aunque tengamos nuestras sesiones. Nuestras sesiones siempre las podemos esperar o atrasar a otra semana y siempre nos interesa mucho que vengan, bueno, personas tan interesantes como tú, David, y que nos aclaras tantísimos conceptos. Muy bien, pues estaría encantado. O sea, que hablaremos de esto mucho más adelante. ¿Eh? Muchas gracias. Pues estupendo. Bueno, pues nos tenemos que marchar, no sin antes decir que esta semana hemos estado el viernes precisamente en el zoológico, porque la Sociedad Gaditana de Historia Natural organizó una charla, Alan, que daba una monitora Starlight, Heike Mai, que ha venido muchas veces al programa y es compañera nuestra, sobre contaminación lumínica, ¿no? El problema de la contaminación lumínica y la biodiversidad. No solo porque los astrónomos, los aficionados, queramos oscuridad, hace falta apagar las luces, es que hay un problema muy grave con la supervivencia de muchas especies y aunque a veces son especies que desechamos como las polillas o con cualquier otra cosa, sirven de alimento para otras y ahí empieza toda una cadena de destrozos. Entonces, bueno, pues nos dio una charla muy interesante, la hemos grabado y la vamos a subir a YouTube. Colaboramos con ellos, con la sociedad y con Heike y pues la tuvimos allí en el zoológico y la verdad es que fue una charla muy interesante. Lito estuvo allí también, sí, de los compañeros que hemos estado, y yo creo que estuvo bastante bien. Sí, sí, sí. Una hora muy, muy interesante. Productiva. Y sobre todo porque Cádiz somos una de las ciudades, o bueno, no la ciudad, sino la provincia, con mayor contaminación lumínica casi de España. ¡Bien, campeones! ¡Vaya tela! Bueno, y sin más, nos tenemos que marchar al Pirri, que hoy ya... está sonando por ahí la sintonía final, así que hasta la semana que viene, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Un abrazo, David. Adiós. Y Andrés, hasta luego. Chao. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es.